Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Periodismo de investigación. El mundo del misterio en su estado más puro. Bitácora del misterio. El grupo ETA, algún que otro visitante más, los medios para hacer sus reportajes informativos, porque el 29 de mayo de 1990 nos despertábamos los españoles con todas las emisoras de radio y también en televisión con la emisión de unas extrañas voces que al parecer habían sido grabadas en el interior del Palacio de Linares por un grupo de investigación y que se difundieron, como digo, en todas las emisoras de radio y también en televisión. Si he de ser sincero, he de serlo siempre y procuro hacerlo, a mí aquellas parafonías, aquellas psicofonías, en un principio me parecieron muy extrañas, porque fonéticamente no se correspondían con la morfología que debe tener una psicofonía. Pero quisimos sí, porque la leyenda de misterio en torno al palacio se conoce desde hace muchas décadas en Madrid. Ese palacio siempre ha gozado de una fama de lugar encantado, donde numerosas personas han experimentado fenómenos paranormales. Y nosotros quisimos saber si realmente eso era así o si realmente todo era un fraude. Y adelantando todo lo que vamos a exponer esta noche, haremos una pausa hacia la mitad de la charla coloquio, pues van ustedes a escuchar muchas cosas de aquella época. Antes de entrar con brevemente, porque realmente la historia es muy larga, la historia del palacio que empieza a construirse en 1872 en un solar que es donde se encuentra hoy en las Cibeles de Madrid, aparece la figura del marqués de Linares, el primer marqués de Linares, José de Murga, que es uno de los protagonistas de esta historia, y también Raimunda Osorio y Ortega, su mujer. Enseguida les cuento brevemente la historia, porque la trama es trágica, es dramática, es muy dramática, es muy dolorosa. En el control de sonido está mi querido amigo Guillermo, también saludo a Sergio y, como no, a Eloy, por brindarles a ustedes esta oportunidad. Quiero esta noche dedicar esta conferencia a dos personas que se fueron, que pasaron, como dije Juan José Benítez, a esa otra orilla, la otra orilla, el otro lado, lo que conocemos como el más allá. Mi maestro, don Germán de Argumosa y Valdés, filósofo, profesor de filosofía en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Madrid, y un gran parapsicólogo, presidente, entre otras muchísimas cosas, de dos congresos, presidente de honor de dos congresos mundiales de parapsicología. Ha sido mi maestro y también como un segundo padre para mí. Falleció en noviembre de 2007. Y también le he mencionado antes, mi querido, nuestro querido, también está por aquí Juan Carlos Salamanca, que también compartió con él muchísimas noches de radio y no solamente de radio. Y Enrique estuvo allí. Así que voy a pedirle a Guillermo que empecemos con el primer corte para escuchar, porque son las palabras de Enrique Muro y mías también cuando estábamos en Puerto Viejo Radio, en Radio Mirasierra, por aquel entonces, contando días después, 4 o 5 días después, de haber pasado una noche en el Palacio de Linares, porque yo por aquel entonces pues tenía apenas 18 años y Enrique un poco más, por lo tanto pues las voces son un poco aniñadas, pero es un documento que he rescatado de archivo, creo que merece la pena, creo que se transmite realmente la emoción que sentimos dentro del palacio, y como digo, fue 4 o 5 días después de haber pasado allí la noche. Guillermo, cuando quieras. Una noche en Palacio de Nares, ¿qué impresión le causó esta vivencia? Ha sido una de las vivencias que voy a tener más presente siempre en mi cuerpo, porque fue una vivencia, digamos, espectral, hablando clínicamente. Las vivencias que, perdón por la reiteración, que tuvimos allí en el palacio fueron increíbles. Es también hermoso por lo arte, el arte que hay, todo lo artístico que está a su alrededor. Es maravilloso. Y tiene, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, rincones más bellos que el mismísimo palacio. Sí, real. Creo que es inmensamente bonito, precioso. Bueno, la experiencia que yo tuve fue maravillosa, porque era algo que nunca había pasado, la sensación interna. Sí, yo siempre digo que el palacio tiene 4 palabras: belleza, lujo, armonía y misterio. Belleza, lujo, armonía y misterio. Ciertamente es real. En referencia a las psicofonías que mencionaba antes, esas que conocieron todos ustedes o muchos de ustedes a través de los medios de comunicación, y ya por entonces, junio de 1990, días después de darse a conocer, hablábamos de las psicofonías, de las que se obtuvieron por ese grupo de investigación, y su diferencia con lo que se corresponde con una psicofonía auténtica. Vamos a escucharlo, Guillermo. Son algo inquietantes. No se parecen en nada, para que nuestros oyentes vayan recapitulando, no se parecen en nada a las que obtuvo Carmen Sánchez de Castro. Las nuestras son nítidas si se escuchan con atención. Así como bien ha dicho Enrique Muro, la psicofonía que obtuvo la doctora Carmen Sánchez de Castro no se parece en nada ni las nuestras a las suyas, a las que tuvimos nosotros en el Palacio de Linares. Pues han sido analizadas, hemos llegado a la conclusión, tanto Enrique Muro como Fernando Vázquez y como Santiago Vázquez, hemos tenido para ustedes el equipo compuesto en la redacción de Puerto Viejo Radio, que estamos ante un hecho psicofónico, ante unas psicofonías auténticas. Son los ruidos que obtuvimos en el Palacio de Linares en la noche del 5 al 6 de junio del 90, del martes al miércoles del 90 de esa semana. Por supuesto, las psicofonías están ahí y las vamos a escuchar sin más. Don Enrique. Antes de don Santiago, me gustaría preguntarle cuál es la psicofonía que más inquieta. Yo le podría decir que es la segunda que vamos a oír. La segunda que vamos a oír, señor. El lloro, que lo podemos escuchar desde la propia segunda planta, se produjo en la tercera planta y lo escuchamos. Y yo dije, ¿lo habéis oído? Y he quedado reflejado en mi cassette, que curiosamente estaba grabando en la tercera planta y se quedó impreso en la cinta. Había una diferencia clara entre las psicofonías presentadas por esa doctora, que decía, no hay por qué dudar, en principio, que decían que había grabado en el interior del Palacio de Linares, pero como ya apuntábamos y como acaban de escuchar, el sonido, la fonética, la morfología de dichas psicofonías no se correspondía con lo que es realmente una parafonía o una psicofonía auténtica. Después escucharemos más documentos sonoros. Voy a contarles brevemente, para los que no lo conozcan, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo les aseguro que ese edificio que se encuentra en plena Cibeles de Madrid, al menos la noche, noche en la que estuvimos nosotros aquí presentes investigando, aquella noche hubo fenómenos paranormales, auténticos. Y se lo voy a contar a todos ustedes. La pregunta que yo me hago es ¿por qué? Es decir, cuando en un lugar nos encontramos con fenomenología, cuando hay una actividad paranormal importante, como ocurrió aquella noche en el Palacio de Linares, ante nosotros, eso tiene que tener una causa, puesto que no hay efecto sin causa, y al revés, no hay causa sin efecto. Es un principio lógico. ¿Qué pasó en ese edificio? Realmente está tenido por el dramatismo, la tragedia. Lo resumo porque quiero que escuchen todos ustedes algunas cosas que se grabaron allí por nuestro grupo de investigación. Tenemos también y vamos a escuchar la opinión del profesor Germán de Argumosa. Se construye el palacio. Mateo de Murga era el padre del primer marqués de Linares. Al parecer tuvo un, dicho así, un escarceo amoroso, o al menos eso es lo que nos ha llegado, con una cigarrera o estanquera, es lo mismo, de la calle Alcalá de Madrid. Y al parecer esta quedó embarazada. Hay que imaginar el Madrid de la época, lo que representaba el marqués de Linares, una de las familias más conocidas y más adineradas de, no solamente de Madrid, sino posiblemente de todo el país. Bien, pues miren ustedes por cuánto el destino quiso que el hijo de Mateo de Murga, José de Murga, el primer marqués de Linares, conociera, siendo joven, muy joven, conociera a Raimunda Osorio, que era la hija de la cigarrera. La hija de la cigarrera. Es decir, que al parecer eran hermanos. Eran hermanos. Pero ellos no lo sabían. Se enamoraron perdidamente el uno del otro cuando se conocieron, y en ese momento es cuando el padre de Marqués toma cartas en el asunto, y según las referencias, estoy resumiendo la investigación histórica, no solamente que yo he hecho, sino también otros compañeros, al parecer le manda a Londres para que se olvide de Raimunda, porque el padre sabía que eran hermanos y que eso no podía ser. Bien, le mandó a Londres, pero volvió. Y el hecho de marcharse a Londres no apagó el enamoramiento que sentía José de Murga por Raimunda Osorio. Y cuando muere Mateo de Murga, el padre, vuelve su hijo y se casa con Raimunda. Y aquí entramos realmente en un verdadero galimatías, porque hay diferentes versiones. Por la que más se apuesta es porque el Mateo de Murga, el padre del marqués, le deja una carta para que la lea su hijo, donde le dice que esa mujer es su hermana. También, aunque no consta, por lo menos no lo he encontrado, aparece en una bula papal, la Casti Convivere, que en la cual el Papa les permitía vivir juntos, pero en castidad, en diferentes plantas del edificio. Y en este punto aparece, yo diría que la figura casi espectral de una niña, Raimunda. ¿Existió Raimunda? Yo les aseguro que en el palacio, en algunas, no lo he vuelto a visitar, después les contaré por qué. Hay concretamente en una sala una pintura, un fresco, donde aparecen dos niñas. Según algunos investigadores, esas dos niñas son Raimunda, Raimundita, es como parece ser que la llamaban, hija de los marqueses, y otra niña, más pequeña en la pintura. Se cree que era Raimunda Becilla, o son el mismo personaje. Estamos ya en plena investigación, porque no es nada fácil ya en este punto saber si Raimundita existió o no existió. Hay un detalle que lo mencioné en la conferencia del día 6 de enero aquí, y es la casa de muñecas. Si ustedes pasan por las Cibeles y se fijan en el interior del jardín, hay una casa de muñecas. Mi pregunta es, ¿para qué mandó el marqués Linares construir una casa de muñecas si no había niños, si no tenía hijos? Es absurdo, es ridículo, no tiene sentido. También hay una parafonía que grabó un equipo de la cadena SER, concretamente de Julio César Iglesias, por aquel entonces. Yo les advierto, y este que hacerlo siempre que se ponen parafonías, es una grabación que por su tono impresiona. Personas sensibles, pues cuando le evitamos, sencillamente se tapan los oídos. Se lo digo con toda la seriedad del mundo, porque es una parafonía que impresiona por la voz. Es una voz de mujer más bien mayor, parece una anciana, y menciona ese nombre, Raimunda, dice, precedido de un rap. En parapsicología se llama rap, un golpe. Esto ocurre en muchas psicofonías. ¿Por qué tantas grabaciones de otros investigadores también que mencionan esa palabra, ese nombre, Raimunda? Y no solamente eso, es que como vamos a escuchar, en varios momentos puntuales de la noche nosotros pudimos escuchar, y estábamos solos, éramos cuatro, y los dos vigilantes, uno abajo y otro que prácticamente no se separaba de nosotros porque tenía miedo, escuchamos por varias veces llantos de niño o de niña, da igual, llantos infantiles y lamentos infantiles. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Yo sobre esto no tengo una tesis, son hipótesis. La tesis es una cosa, la hipótesis es otra. La tesis es afirmar que algo es así. La hipótesis, dentro de la hipótesis cabe la probabilidad, más o menos elevada, pero no se afirma nada, tampoco se niega. Se ha dicho de todo, de esa niña, que cuando los marqueses tienen a Raimundita, se enteran de que son hermanos y la mandan a un hospicio, que la niña entraba en el palacio, digámoslo así, de forma secreta, sin que nadie la viera porque era un escándalo para la época, y que la metían, escucharemos uno de los cortes, nada más y nada menos que en el Palomar. Yo les aseguro que aquel 5 de junio del 90, a la 1 de la mañana, de la madrugada, hacía un calor terrible en ese Palomar, porque está la planta superior, en la última, y lógicamente pues había estado todo el día dándole el sol a esa estancia. No se podía estar. Pero hubo algo que nos llamó la atención. Se decía, vi un rumor de que la niña era encerrada, por decirlo así. Me cuesta creerlo, los padres crecieron a su vez en un palomar, pero quizás fuera el sitio más seguro para que nadie la viera. Había trampilla. Y alguien nos comentó por aquel entonces que a través de esa trampilla que descendía y subía, le daban de comer a la niña. Y otra cosa más, es que en el suelo nos dimos cuenta de que había mirillas, es decir, abrías muy pequeñas, abrías una pequeña compuerta y podías ver la sala, la segunda planta del edificio. En la capilla, de eso tengo fotografías porque hicimos muchísimas, si subías una planta, llegas a una estancia donde hay un círculo aproximadamente de un metro y medio, aproximadamente, de circunferencia de radio, donde se ve la capilla. Y todo esto, es decir, estos detalles arquitectónicos parecen sugerir que había alguien que era ocultado, porque desde ahí podía ver y presenciar la misa, la niña. También se dijo, a mí de verdad que me cuesta mucho creer lo que voy a decir, que la niña fue asesinada, por ejemplo. Esto se dijo en su momento, que la niña incluso fue emparedada entre los muros del palacio. En definitiva, que fue asesinada. Y podría ser, desde un punto de vista teológico, que la pena teológica que Dios, dentro de esta hipótesis teológica, que Dios impuso a los culpables de ese hecho, si es que fue así, no lo estoy asegurando ni mucho menos, es más, lo dudo, pero si eso fue así, ¿por qué no pensar que esos espíritus de esas personas culpables de ese asesinato se ocurrió no quedasen ahí vinculadas en ese lugar? Porque no es normal que en un edificio ocurran tantos fenómenos como ocurrieron aquella noche. No es normal. Algo pasó ahí. También se habló de cosas terribles, incluso de una segunda muerte de una prima de Raimundita, de la niña, una tal Sara. Esto se dijo, que había sido, se decía que había sido emparedada entre los muros del palacio. También se comentó que el palacio de Linares, cosa que a mí me cuesta mucho creer, pero es que fue planteada la posibilidad, y creo que don Germán después, en lo que vamos a escuchar, hace mención de ello, se montaban, en fin, orgías y unas fiestas sexuales fuera de todo orden de la razón. Y hay una psicofonía que dice: quítame la falda. La vamos a escuchar, la tenemos aquí, grabada por don Germán. Quítame la falda, dice. Y fue precisamente en el salón de baile donde se decía que se llevaban a cabo esas orgías, esas fiestas sexuales. Allí fue grabada una voz femenina muy suave, pero tenemos buenos equipos y lo van a escuchar. Quítame la falda, una voz femenina. Desconcertante, sin duda alguna. Esto es histórico, me refiero a la existencia del marqués y de la marquesa, que eran hermanos, parece ser que es verdad. Y lo de la niña, ya estamos entre la realidad y la leyenda. Ya he comentado los detalles. Vamos a continuación a escuchar un extraño sonido. Entre los muchos que recogimos, porque grabamos muchas cosas, que se asemeja a un pequeño grito, un sonido muy extraño que recogimos. Cada psicofonía está repetida tres veces, no porque en el original aparezca así, lógicamente, que yo, sinceramente, después de 22 años de aquello, no he sabido identificar qué es esto. Diego, cuando quieras. Salir a la azotea, la linterna se entiende súbitamente. España sobre la que parecen gravitar todos los fenómenos, fue asesinada, fue empalada, fue enterrada, incluso se dijo, escuché a alguien decir que estaba enterrada en el jardín. Lo cierto es que oficialmente los marqueses, y esta es la versión oficial, los marqueses no dejan descendencia, no tuvieron hijos. Esta es la versión oficial. Pero claro, aparece un personaje que a mí me llama poderosamente la atención. Al menos esa investigación que yo he hecho, puedo estar equivocado o no, lógicamente, pero es mi hipótesis. Como la más probable, la prioritaria, existe una niña, que es un personaje histórico, que existió, no es leyenda. Raimunda Avecilla. ¿Quién era esta Raimunda Avecilla? Una niña. Oficialmente era la hija del administrador de los marqueses de Avecilla. Y qué curioso, y ahí lo dejo para la reflexión de todos ustedes, qué curioso que cuando mueren los marqueses, que además murió primero uno y después el otro, en un periodo de tiempo relativamente corto, nombran a esta Raimunda Avecilla como heredera universal de su título y de toda su fortuna, y se llamaba Raimunda. Es decir, ¿es posible que esa Raimunda Avecilla fuese realmente la hija real de los marqueses? Yo creo que esto es más verosímil. Quizás el decir que fue asesinada, que fue emparedada, que fue enterrada, incluso también se hicieron psicofonías, un grupo de investigación hizo psicofonías en el pozo que había en el jardín, con resultados. Todo esto se dijo, pero yo no quiero pensar más esta hipótesis de trabajo, me parece más verosímil. Vamos a seguir escuchando cortes porque son muy interesantes. Es que ya les he dicho antes que esa noche he estado preguntando a algunas de las personas presentes si han escuchado bien el llanto del niño, y todos me han dicho que sí, todos y todas. Imagínense en directo escuchar eso a la 1:00 de la madrugada en el Palacio de Linares, con todo lo que en aquel momento rodeaba el palacio. Pues sencillamente es una experiencia sobrecogedora. Pero hubo más lamentos, no tan largos, que la grabadora captó también. Vamos a escuchar, Guillermo, si te parece bien, otro llanto que es más corto, está repetido 3 veces igualmente, y si ponen su oído al máximo de recepción, lo van a escuchar. También es un llanto infantil. Esto se grabó en la primera planta, donde ocurrían los fenómenos, la mayor parte de los fenómenos. Vamos a escucharlo, Guillermo. lo hicimos en una sala que era el despacho de Marqués, que estaba pues herméticamente sellada por un grupo informativo que también estaba colaborando allí con nosotros. Dejamos el cassette pues en una especie de, digamos, de mesita que estaba a unos 10 metros o a unos 10 metros de la puerta, y entonces allí al estar sellada nadie podía entrar, y el golpe se oye nítido y claro al lado del cassette, y allí no había nada. Allí había nadie, eso es evidente. Seco, fuerte el micrófono, de forma que ya saben que, claro, hablamos hace 22 años, si hay un golpe en un micrófono, este se queda durante unos segundos, digamos, no operativo, porque tarda en recuperar, digamos, la captación del sonido ambiente unos segundos, y fue lo que ocurrió. Vamos a escuchar ese golpe en el micrófono. escondía nuestra cámara de vídeo. Pasaron 8 años, desde el 90 hasta el 98, hasta que nos dimos cuenta de lo que había en la afirmación que hizo Fernando Vázquez. Porque el palacio estaba a oscuras, pero cada hora y media aproximadamente había un tendido de bombillas. Las encendían los vigilantes, uno de ellos con un perro, un pastor alemán, para hacer la ronda de vigilancia, y volvían a apagar. Y Fernando aprovechaba esos momentos de luz escasa, pero la cámara de vídeo podía filmar, pues para filmar el palacio. Y ahí están en casa las filmaciones. Estando en el salón de baile y Fernando haciendo un barrido de derecha a izquierda, precisamente en ese lugar, en el salón de baile, aparecen dos figuras, un hombre y una mujer. Este vídeo ha sido difundido en televisión, lo hemos puesto en Cuarto Milenio, también en un programa que me invitaron en Telemadrid. Las figuras están en movimiento, se están moviendo, como si se dispusieran a bailar. Es impresionante, hicieron además un trabajo magnífico en Telemadrid de limpieza de imagen. Piensen que es una cinta del año 90 y claro, han pasado muchos años. En Telemadrid se emitió, creo que fue en 2004, o sea que pasaron 14 años por primera vez y lograron limpiar al máximo la imagen, se ve perfectamente. Pero en ese momento, cuando aparecen esas dos figuras espectrales de hombre y mujer, surge a la derecha de la imagen, a su derecha, una tercera persona, de hombre, vestido de blanco, con una camisa blanca, que entra en la escena, y les aseguro que no había absolutamente nada. Tuvimos, y ahí está la cinta de vídeo original, una imagen que a mí personalmente me impresiona mucho más que la de los dos espectros en movimiento y el tercer espectro que aparece. La aparición sobre el suelo de marquetería, la tapa de un féretro, de un ataúd. Se ve perfectamente el ataúd, el Cristo que lleva en metal, y como una rosa, hay una rosa amarilla, es amarilla, que está atravesada en la tapa del ataúd. Les aseguro que en esa estancia, en ese momento, no había nada. Como aquí, como si yo cojo una cámara de vídeo y filmar de aquí para allá, no había nada. Ni mesa, ni silla, absolutamente nada. Y finalmente, otros fenómenos a destacar. Una formación ectoplásmica materializada sobre uno de nuestros maletines de trabajo. Ahí estaba. Está en fotografía. El ectoplasma es una sustancia blanquecina, gelatinosa, que puede ser visible, materializada o no. En este caso no fue visible, pero sí lo captó la fotografía y el vídeo, también. Y ahí este punto es impresionante. Si pudiéramos tener aquí algún día para poner imagen, se quedarían boquiabiertos todos ustedes. ¿Por qué? Es lo más inquietante lo que les voy a contar. Estábamos en un lugar que nosotros, cuando llegamos al palacio, dijimos, pues esta es nuestra base, nuestro lugar donde dejamos todos los equipos y donde después de recorrer el palacio nos reunimos aquí y dejamos aquí todo, nuestra base. Fernando se encontraba filmando con la cámara de vídeo nuevamente, Fernando como siempre al pie del cañón. Ya avanzada la madrugada, es importante decir que solamente quedábamos en el edificio nosotros, 4 personas. En la imagen de la imagen que aparece en el vídeo, deberíamos aparecer Enrique Muro, Pedro Esteban y yo. Pero para asombro y escalofrío, y lo digo sin sensacionalismo, aparecen las figuras de dos personas más, dos siluetas más de pie, que están en actitud de observarnos, observándonos. Esto está en vídeo. Es decir, que donde tenía que haber tres personas, Pedro, Enrique y yo, había cinco. Hay cinco personas. Fernando estaba filmando. Desconcertante, sin duda alguna. Vamos a escuchar rápidamente, como documento sonoro que tiene un valor para mí importante y que también les va a transmitir a ustedes desde dentro del palacio, nuestras palabras, las palabras de nosotros, nuestras primeras palabras e impresiones del grupo dentro del palacio. Imagínense, era como entrar en el palacio en aquel momento, era como transportarte o trasladarte a otro punto del tiempo, porque era como volver al siglo XIX, todo a oscuras, salvo cuando daba las bombillas, apagaban otra vez, y te quedabas. Vamos a escuchar esas primeras palabras, y disculpen la voz por la edad que tenía, claro. Adelante, Guillermo. Don Pedro, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues aquí intentando pasar una noche agradable y con la esperanza de intentar elevar a los peces. Expectante, creo. Sí, sí, expectante. Y escéptico, por la parte. Escéptico, pero con la ilusión de que cuando se ocurra. Eso es. Gracias, don Pedro. Y ya pasamos con el último visitante de este palacio histérico. Fernando Vázquez, que me va. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es usted? ¿Tiene miedo? Un poco. Vale, yo estaba con su cámara y con sus inventos. Bueno, vamos a cortar la comunicación porque Enrique Muro está caminando en estos momentos por la sala contigua de este palacio. Vamos a cortar la comunicación porque queda mucha noche por delante y no queremos adelantar hechos que no tienen lugar en estos momentos. Estamos utilizando una silla muy bonita de color rojo con ornamentos dorados, pero, como digo, vamos a cortar la comunicación y en unos segundos seguimos con ustedes. Hasta entonces, muchas gracias. Impresiones nada más llegar al interior del Palacio de Linares, como han podido comprobar, hablaba poco, un poco más, y le quito el puesto a Matías Prats. Otras palabras, en este caso de Pedro Esteban. Estábamos a oscuras, y además lo recuerdo perfectamente, completamente a oscuras. Se apagaron las linternas, en este caso por nosotros. Estábamos en la capilla. Era un efecto, yo no sé cómo consiguió el arquitecto hacer eso, pero detrás del altar se veía una bóveda que parecía tener cierta luminosidad. Era una imagen realmente curiosísima y al mismo tiempo muy evocadora. Vamos a escuchar esos momentos en los que estábamos en la capilla y enseguida escuchamos a don Fermán. Y más psicofonías, dos psicofonías más, o tres. Guillermo, cuando quieras. Seguimos aquí porque nos hemos ciertamente la atención la capilla de este palacio finales. Don Pedro, perdón que te interrumpa, pero ¿qué vamos a comentar de esta capilla? Es ciertamente increíble. La paz que transmite, ¿no? Bueno, no exactamente si paz, no paz. Lo que sí es cierto es que uno llega con mucha luz de saber cómo. Y resulta que después, cuando apagamos toda la luz, se queda un ratito mirándolo, que empiezan a encontrar detalles que no se veían con mucha luz. Y es curioso porque la sensación que produce al entrar es entre agradable, extraña. Palabras de Pedro Esteban ahí en esa puerta de la capilla, todos a oscuras y expectantes. Pero se encienden las luces del palacio para hacer la ronda con el perro, ese tendido de bombillas, y un servidor, también Juan Enrique, bueno, mejor dicho, el burro delante para que nos espante, Enrique y un servidor, narramos en este momento lo que estamos viendo. Cuando quiera, Guillermo. Es de una periodista comentar que en estos momentos, claro, debido a al recorrido que está haciendo el señor vigilante del Palacio de Linares, pues acaba de encender todas las luces del palacio. Y ciertamente es bonito ver con luz artificial, no más, digamos, con su luz artificial, el palacio de Beaba. Todos los instrumentos, todos los ornamentos, los estatuas, los espejos, es inexplicable, yo no se lo puedo explicar. No tengo palabras para explicar la belleza que encierra este palacio, situado, como digo y repito, en la Cibeles de Madrid, en la conocida Plaza Cibeles, por supuesto contigo a la calle Alcalá, conocida calle Alcalá. En estos momentos son las 11 de la noche y 15 minutos 22 segundos, como digo, de la noche. Estamos en la planta segunda, aquí en Enrique Muro, al que saludamos de momento. Buenas noches. Buenas noches, Enrique, ¿qué tal? ¿Qué impresión? Bueno, precioso, o sea, histérica y de belleza. Es un ambiente tan acabo de apagar las luces y ya de nuevo, sí, señores, para que se mentir, pues el misterio vuelve de nuevo, ese, vamos a decir, esa tranquilidad que transmite la luz artificial, pues se acaba de marchar por el debate, estamos en la oscura y es bonito estar aquí, es histérico, es bello y sedoso. Con palabras nuestras desde el interior del palacio, subimos, estaba la planta superior, hay que subir las escaleras, además así, al Palomar. Les he hablado antes del Palomar, donde algunos dijeron que encerraban a la niña Raimunda, que daban de comer a través de la trampilla y demás. Pues bien, el ambiente era, cuando entrabas allí en esa estancia del Palomar, asfixiante realmente, hace un calor horrible y también por otra parte humedad, no sé, una mezcla de varias cosas, ¿no?, al mismo tiempo. Vamos a escuchar esas palabras y ya entramos con don Germán y las parafonías que él obtuvo allí. Nos encontramos en la tercera planta, la planta superior del Palacio de Linares. Es increíble, es increíble. Vamos a ver, ¿qué os sugiere este increíble lugar? Fernando Vázquez. Mucho más. Vamos a escuchar al profesor Fernando Alonso. decir que por esas psicofonías que cierta señora presentó, pues desprestigió ya, en efecto, todo lo demás. Que esas psicofonías no se correspondían con la morfología de unas psicofonías auténticas. Ya lo hemos comentado, por supuesto, y así es. Pero que, en efecto, como hemos visto esta noche, en dicho palacio sí que hubo auténticos fenómenos. Vamos a escuchar por último más palabras de don Germán en esa entrevista que yo le hice. Estamos terminando ya. Un vigilante que se trastornó por lo que había presenciado en el interior del palacio. Nosotros tuvimos la ocasión de hablar con uno de ellos aquella noche y nos decía de vez en cuando: no me dejéis solo. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Sino por lo que he vivido, por lo que he experimentado haciendo las rondas en este lugar. Tenía miedo a aquel hombre. Vamos a escuchar a don Germán de nuevo hablando del tema, hablando que es miedo. Atención, un mes antes de la guerra del Golfo. Hablamos de la primera. Del Golfo Persa. La parafonía que él grabó. Bueno, en honor a la verdad, que siempre quiere decirla, él estaba presente dirigiendo la experiencia, pero estaba con más personas y pidió que fuera otro el que llamase o hiciese la cita, que decía Alex, a la causa paranormal, estando don Fernán presente en el palacio. Y la pregunta que este caballero, amigo de don Germán, hizo a las voces psicofónicas fue la siguiente: ¿tenéis alguna noticia importante que darnos? Esta fue la pregunta. ¿Tenéis alguna noticia importante que darnos? Aparece una voz masculina que van a escuchar, que responde lo siguiente a esa pregunta, un mes antes de la guerra del Golfo. ¿Qué mundo va a estar? La guerra se avecina. Las dos palabras que se escuchan mejor son las más significativas: Bagdad y guerra, las que significan más. El qué mundo y se avecina, hay que tener o bien el oído entrenado, porque para escuchar parafonías y estudiarlas desde el punto de vista de la investigación hay que tener el oído entrenado, y eso se consigue a base de grabar y escuchar, o bien tener unos auriculares profesionales y escucharlo. ¿Qué mundo va a estar en este tono? La guerra se avecina. Está repetida tres veces. Es impactante, es una voz masculina fuerte, una voz varonil fuerte, que anuncia un mes antes lo que pasó. Adelante, Guillermo, cuando quieras. Palacio a oscuras, con las luces apagadas, me pregunto qué demonios ha pasado entre sus muros, qué ha pasado en ese lugar. Para mí seguirá siendo un misterio con el que me iré a la tumba, porque no pienso volver. Espero, queridos amigos y amigas, que les haya interesado la conferencia, y espero sobre todo que, como digo, les haya interesado. Que tengan buena noche y muchísimas gracias. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.